Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuida. Bienvenidos al programa 41 de Radio Toma la Tierra. Este mes de marzo os traemos, como de costumbre, contrainformación en defensa de la Tierra y algunas noticias medioambientales de las últimas semanas, que destacamos en esta hora de programa radiofónico. En primer lugar, hablaremos de una iniciativa participativa y transversal en Madrid. Ante el expolio de todo el suelo y edificios públicos del municipio, varias plataformas ciudadanas, grupos ecologistas, asociaciones y demás ciudadanos organizados han elaborado el mapa de los horrores en una página de internet. El objetivo es que sea un trabajo a completar por todas las luchas que estén peleando por defender el patrimonio público en esta zona. Nos enteraremos de esta iniciativa de la mano de sus creadores, que animan a difundirlo, a completarlo y a desarrollarlo en vuestros municipios si aún no está hecho. Seguro que, tristemente, vosotros también encontráis algún error. A continuación, desgranaremos los entramados de la nueva ley de caza de Castilla-La Mancha, contra la cual está luchando la plataforma que lleva el mismo nombre. Veremos que los intereses de unos cuantos superan la búsqueda del bien común y deja la cacería en una situación aún más criticable e injusta por culpa de los que tramitaron esta nueva ley. Con la sección siguiente nos enteraremos del plan de agroecología en Madrid, que se empezó a poner en marcha este año de manera conjunta por varios colectivos. La próxima reunión será el sábado 14 de marzo. De antemano, podéis guardar la fecha en vuestras agendas si queréis acudir y participar en una jornada de reflexión y debate abierto para llevar a cabo esta iniciativa entre todos. La sección El último aullido de la vida nos contará que hace 150 años el jefe indio Noah Seth respondió mediante una carta al presidente Frank Pierce después de un tratado que consumaba el despojo de las tierras a los nativos indios. Creó el primer manifiesto en defensa del medio ambiente y de la naturaleza. Su memoria ha quedado en el tiempo y sus palabras continúan vigentes. Para acabar este programa de radio con alegría, y porque luchar no es solo resistir, sino afortunadamente avanzar y ganar batallas, os traeremos las buenas noticias de las luchas en defensa de la tierra. Os hablaremos este mes sobre la prohibición de los circos con animales en Málaga, la sanción de las petroleras en España por pactar los precios, la detención del mayor deforestador de la Amazonía y la recuperación del cangrejo de río. Como siempre, os recordamos que podéis hacernos llegar vuestra información a título personal o como colectivo, o como una plataforma. Para poder difundir vuestras temáticas en los programas mensuales de Radio Toma la Tierra, escríbenos al correo info@tomalatierra.org. El ayuntamiento ha renunciado a continuar adelante con la revisión del plan federal. Lo que vemos es que por la vía de los hechos el plan se está revisando y se está revisando en sus peores líneas. Se reactiva la operación Chamartín, unos días antes la operación Campamento, en la Plaza España, Canalejas, dos meses atrás la centralidad del Este. A la hora de hacer este mapa es que sea lo más participativo posible, que sea lo más colaborativo posible y lo menos técnico posible, que sea legible para todos y para todos. Es muy importante el concepto de que esto no es un mapa que está ahí ya, ¡oh, qué susto!, sino que es algo que hay que ir vigilando, completando, incorporando gente, asociaciones, incorporando otros temas que todavía no están, y que sea un instrumento de trabajo que nos permita. Cuando venimos del verano a la plataforma, nos dimos cuenta de que el plan estaba atascado y que estaban empezando a salir oleadas de pelotazos y de actuaciones y no había nada. Entonces fue cuando decidimos ponernos a trabajar sobre el plan de hecho que estaban haciendo y acabamos llamando el mapa y los operes. El concepto principal para que algo entre en este mapa es que haya detrás una lucha. Hay un actor, un factor social, que se opone a eso. Pueden ser una o varias acciones de distinto tipo. Y que está llevando una lucha en contra de eso. Entonces lo que hace es plantear, como luego veréis, quién actúa ahí con nuestra actuación, intentar a partir de ahí hacer un seguimiento y tratar de sumarse. Pegamos un repaso a lo que había. Y básicamente lo que más nos escandalizaba a todos era lo que llamábamos la desamortización, el expolio del suelo público. O sea, están vendiendo y están recalificando para vender todo el suelo público y edificios públicos que hay en Madrid. Y eso es una oportunidad que pierde la ciudad, que perdimos los vecinos. La lógica que nos hace falta a los vecinos está la lógica del negocio. Vender ese suelo público, a quien quiera hacer un negocio y además vendérselo en muchos casos a precio de gana. Un segundo tipo, menos común, pero que nos parecía importante, y aquí están los compañeros de Legazpi, era las dotaciones o edificios o patrimonio público mal utilizado o poco utilizado o abandonado, como el mercado de frutas, por ejemplo, de una lecha que hay en este momento. Entonces, ese tipo de patrimonio público que podía tener una mayor rentabilidad social. Un tercer tipo es los casos en los que además supone un ataque al patrimonio histórico. Un cuarto serían los favores a empresas e instituciones privadas. Aquellos sitios donde se recalifican edificios o terrenos que han sido o son incluso todavía dotacionales, privados o de instituciones, y que lo que se hace recalificar es para que generen unas rentas que se apropia esa institución o esa empresa. Y tenemos experiencias pues con la Iglesia, con la ONCE, con los equipos de fútbol, también con tratados de industrias y ampliaciones, por ejemplo las del Corte Inglés, o por ejemplo con Telefónica, con Unión Fenosa, con Iberdrola, una serie de empresas que están por toda Madrid y que han conseguido mediante convenios que sus terrenos o edificios se recalifiquen y sacar de ahí una pasta. Finalmente, dos categorías que están un poco vinculadas también, que serían las operaciones especulativas ya de otro tipo, de calificaciones de terrenos, edificios que son privados, que están ahí y que una vez y otra vez y otra vez machacan a intentar consolidar lo que constantemente las sentencias están diciendo que no se puede. Y vinculado con este, sobre todo, el tema de los atentados medioambientales. O sea, especialmente en el territorio todavía no urbanizado y calificado en general de urbanizable, lo que se hace es eliminar las posibilidades de que haya un cinturón verde, los corredores verdes, cargas espacios protegidos o espacios protegibles. Tenemos una cuarta categoría que sería atentados ambientales. Estas categorías no son excluyentes. Y termino con un tema en relación con la operación Chamartín. Los grandes bancos se han quedado con el suelo de las inmobiliarias y tratan de quedarse con el suelo público y para utilizar el dinero que le damos a los ciudadanos y a Europa en hacer especulación y negocios inmobiliarios. Para acceder al mapa tenéis que entrar en nuestra web, que seguro que la conocéis ya todos, el blog de la plataforma Nuestro Plan Urbanístico, y tenéis que entrar en la pestaña que veis ahí, que es el mapa de los horrores. Primera dificultad, cuando intentas hacer un mapa de atentados urbanísticos en Madrid, es que hay tantos que no se ve nada. O sea, en una ciudad de 3 millones de habitantes, con unas administraciones públicas interesadas en, básicamente, en venderlo todo, dedicadas a la especulación urbanística, no solo en los últimos años, sino en las últimas décadas, cuando intentas hacer una recopilación, es prácticamente, o sea, sencillamente es que no se ve. Entonces, para que lo podáis ver desde casa, lo que hemos hecho al final es organizar un poco la información por capas, para que la podáis apagar y para que podáis ver las cosas. Hemos recogido básicamente unas 100 aportaciones de asociaciones, y luego teníamos también relaciones de viviendas que se han privatizado o aparcamientos que están en proceso de privatización, y esto al final nos ha dado una especie de momento 400 puntos. En realidad el mapa está por hacer. En esta capa de áreas afectadas, que hay polígonos, realmente hemos puesto las actuaciones, digamos, de mayor superficie dentro de Madrid, de las que hemos recopilado. Esto básicamente suponen unos 75 kilómetros cuadrados que están en discusión, o que a los que nosotros nos oponemos a la ordenación que hay ahí, o tenemos distintas reivindicaciones, y que, bueno, si queréis, si que sea un símil de estos periodísticos, son 15.000 campos de fútbol, solo esta parte. Cada una de ellas, si pincháis en el icono, pues tiene una ficha donde podéis conocer mejor los detalles de la operación. Como era imposible categorizar realmente todas las operaciones, lo que decidimos al final fue presentarlas según un poco el grado de urgencia que tenían dentro de las reivindicaciones que estamos sosteniendo. Entonces las hemos representado según el estado de ejecución. Que si queremos hacer un mapa participativo, no lo podemos hacer muy técnico, pues hicimos sencillamente que se clasificaran las actuaciones según una manera sencilla y coloquial, relativamente coloquial, de saber qué grado de ejecución llevan hecho. Entonces entendemos que un horror urbanístico, de que alguien lo concibe hasta que acaba materializándose en la ciudad. Entonces los horrores urbanísticos empiezan con esta categoría que hay en blanco, que se llama intención, rumor o noticia. Generalmente aparece alguna noticia en el periódico o alguna declaración de político que lanza el globo sonda a ver si puede emprender la operación. Esa sería la categoría de intención. Después, alguien hace un estudio de viabilidad o un proyecto técnico. Alguien de alguna asociación se entera, se sabe, se conoce dentro del ayuntamiento, pero no hay nada oficial. Esa sería la segunda fase. La tercera, una vez que ya realmente hay una voluntad manifiesta de una intención total de hacer el horror, es hacer un proyecto muy serio que pasa por una serie de aprobaciones urbanísticas, que es pues, una aprobación inicial, una aprobación definitiva, un trámite de alegaciones. Eso es lo que llamamos aprobaciones institucionales. Cuando un proyecto, un horror urbanístico, consigue ya el permiso para ejecutarse completamente, la aprobación inicial, decimos que está en fase de ejecución actual o prevista, que es la categoría roja. La mayor parte de las grandes operaciones que denuncia la plataforma son operaciones que están en ejecución o en fase de aprobación. Es decir, son operaciones urgentes. Bueno, esto ha sido el resultado de la participación de asociaciones distintas y tal. Realmente van apareciendo temas, amenazas, que son muy parecidas. Entonces, primero voy a destacar, por ejemplo, algunas situaciones históricas que reflejan un poco la política desidiosa que ha llevado históricamente el Ayuntamiento de Madrid a la hora de resolver problemas sociales. Podemos citar, por ejemplo, todas las ampliaciones del aeropuerto, donde se han invertido miles y miles y miles y miles de millones, se han hecho sin resolver los problemas sociales de ruido. Para resolver los problemas del barrio, ahí no se ha invertido nada. Ese tipo de actuación desidiosa que deja de lado a la ciudadanía y solo se dedica a hacer aumentar el negocio, no solo lo vemos en el aeropuerto. Hay casos análogos, por ejemplo, en el aeródromo, o con los malos olores de Valdemí Gómez, o por ejemplo con las minas de setiolita de Vicálvaro. O lo podéis ver también en la Cañada Real. abundancia de ejemplos en el abandono de equipamientos. Equipamientos públicos que supuestamente se tendrían que gestionar y edificios de patrimonio histórico que son propiedad municipal, ni se ponen en servicio ni se cuidan. Por ejemplo, entre equipamientos tenemos, por ejemplo, el mercado de frutas, la nave Boetitzer en Villaverde, tenemos también los cuarteles de Agua y Cibelarde, que básicamente se hicieron un centro social que no ha abierto, tenemos el centro de Alzheimer en Latina, tenéis aquí los cadáveres de las operaciones olímpicas. El ayuntamiento sí tenía dinero para despilfarrarlo antes. Ahora dice que no tiene dinero, pero lo cierto es que sabemos que paga al año 1.200 millones de euros concepto de intereses bancarios. Hay que reconocer que estos equipamientos que están cerrados, por ejemplo, pues el centro de Alzheimer y ese tipo de cosas, realmente ponerlos en funcionamiento solo costaría la milésima parte de lo que se está pagando ahora mismo la banca. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, el ayuntamiento que no tiene dinero es una falacia hipócrita que se va descubriendo cuando, sobre todo cuando se consulta este mapa. Y viendo cómo no están solo los cadáveres del despilfarro, sino también la cantidad de negocios que hay esparcidos por toda la ciudad, puestos en suelos de titularidad pública. Algunos ejemplos que podréis encontrar en el mapa que son paradigmáticos, pues son, por ejemplo, el zoo, el parque de atracciones, Faunia, el campo de Arroyo Fresno, que tiene terrenos municipales cedidos gratis. Igualmente con la runa del patrimonio histórico, donde podréis encontrar muchísimos casos. Se les está haciendo rescatar ese enfermo diario con patrimonio público. Esa es la lucha que hay en la ciudad. Son las necesidades de los habitantes contra las necesidades del capital. Eso es lo que es. Como es un mapa que está por hacer, os animo a que participéis. Y os cuento cómo lo podéis hacer. Vale, debajo del mapa tenéis un acceso al formulario donde podéis hacer vuestras propias denuncias. Eso es el mapa. Un instrumento más en un movimiento que viene de lejos y que va a seguir. Gane quien gane. Porque los movimientos sociales, gane quien gane, tendrán que seguir existiendo. Without a doubt, the glaciers are melting in the north and south. Our lives are about to change. There is only one way to survive this. You got to purify your body, get rid of toxins. Pray unto the Father who lives within. The ego you have to tame. Survival is definitely for the fittest. It's not for who get the money or the fame the quickest. Just according to your actions and the way you live it. That is how the Most High are gonna give it. The sea level is rising, watch the table a turn. Plus the ring of fire around the coastal regions will burn. Check the kind of food you eat and type of drinks you consume. Listen up to the lyrics in the tune. Microorganisms are getting replaced. From the mountain to the sea, it is a different age. It's a time of revelation prophesied by the sage. The surge is the reason why you are made. The heat beneath the ocean, it a bring a hurricane. Attitude inside of people out of context and lame. It's the signs of the times, so what surprising news. Things are occurring in sets of twos. Global warming, the cry is out. The earth is getting hotter, without a doubt. The glaciers are melting in the north and south. Our lives are about to change. There is only one way to survive this. You got to purify your body, get rid of toxins. Pray unto Selassie, I will live within. The ego you have to tame. The hotter the earth, the more bacteria spread. Many more will have to suffer, plenty more are good dead. In the present and the future, no dramatic events. Purification time is so intense. Trucks will not be able to get supplies to you. It's so obvious, my people, you must grow your own food. Don't depend upon the system, you'll end up getting screwed. This ya one, ya for sure it is for true. people must experience a radical shift. So they know living in love, it is a heavenly gift. In comedic history, have them things written in it. Out of dirt consciousness, he a dig it. Yo, amazing to the people is the works of the king. Once you disobey in principle, your neck a go ring. Love your neighbor as yourself and love the natural living. So it was in the beginning. Global warming, the cry is out. The earth is getting hotter, without a doubt. The glaciers are melting in the north and south. Our lives are about to change. There is only one way to survive this. You got to purify your body, get rid of toxins. Pray unto the Father who lives within. The ego you have to tame. A long time we want them to stop the pollution. Now them a scramble for solution. Our climate has been through too much alteration. With government misinformation, the greenhouse gases like HFC and the greenhouse gases like PFC are so highly generated in variety, brought about by this industrial society. So tap into the liquid diet, just try it. Experiment the raw food life, it's so nice. Ingest organic, don't panic, catch a warning. The trees produce the energy, foods of all types. Tap into the fine art of fasting, everlasting. Experiment the life of clean air and sunshine. Ingest what's better, do better for your structure. The earth produce the fruits and the grains with enzymes. Global warming, the cry is out. The earth is getting hotter without a doubt. The glaciers are melting in the north and south. Our lives are about to change. There is only one way to survive this. You got to purify your body, get rid of toxins. Pray unto Selassie, I will live within. The ego you have to tame. El nuevo proyecto de ley de caza de Castilla-La Mancha ha reunido 117.000 firmas en contra de su aprobación. Es la mayor recogida de firmas nunca contra una ley en concreto en la comunidad autónoma y contra la que se hizo una manifestación el pasado sábado en Toledo. Nació para proteger la caza en la región, pero sobre todo para proteger los intereses de determinados cazadores, altos cargos de la Consejería de Agricultura. Unos intereses económicos que van más allá del ocio o de la afición por la caza. Esta ley busca proteger y mantener los negocios de unos cuantos. La ley de caza permite, entre otras cosas y por razones higiénicas, según los términos en los que se ha redactado y aprobado, abatir perros y gatos que se encuentren sueltos en los campos, sin detallar las condiciones en las cuales se está dando esta permisividad, lo cual es bastante vergonzoso y empeora la situación en términos de maltrato animal. También se ve con buenos ojos lancear a los animales, poner trampas y que se cierren caminos y senderos turísticos para uso exclusivo de los cazadores. Además, se amplía la zona de caza a lugares que hasta ahora han sido refugios de fauna, lo que deja desprotegidas a más especies. Estos animales asilvestrados son, a menudo, abandonados y vagan por donde nadie puede agredirlos, torturarlos o matarlos a golpes. Se refugian en el monte o en el campo, una vez que comprueban que en los pueblos y ciudades nadie se apiada de ellos. Hay que admitir que el consejero de turno ha tranquilizado a las almas cándidas, asegurando que las masacres de animales domésticos serán de la manera menos nociva posible. No ha sido posible aclarar los detalles de tal afirmación por parte de ecologistas ni periodistas. En todo caso, se trata de un asunto que nos lleva a pensar que esto va en contra de la lucha contra el maltrato animal y encamina el concepto de cacería a un terreno más mórbido aún, muy poco ético por las condiciones en las cuales se acaba tratando el asunto del abandono animal. La señora de Cospedal, que ha hecho caso omiso del clamor de las más de 100.000 firmas en contra de la ley, debiera esforzarse más en la redacción de una legislación capaz de castigar los abusos de manera contundente. Podría, por ejemplo, modernizar la ley que protege del maltrato a los animales domésticos, para que sea caro abandonarlos o maltratarlos. Ecologistas en Acción, que tiene bien estudiada la nueva ley que sustituye la de 1993, alega que lo de limpiar animales asilvestrados en los montes les parece bien, pero que se puede hacer de manera incruenta. Que lo que hay que eliminar es esa manía tan vernácula, tan genuina, de matar por las buenas, como fue lo que le pasó al pobre Excalibur, el perro de la sanitaria infectada por ébola, sin plantearse siquiera otros medios de solucionar los problemas. Por suerte, en España crecen las asociaciones de personas que tratan de paliar el sufrimiento de animales abandonados y maltratados, y que ofrecen su esfuerzo y su trabajo para ayudarlos a recuperarse y ser recolocados en familias responsables y conscientes. En España, desafortunadamente, tenemos el recuerdo de estos galgos espantosamente torturados por los galgueros y algunos cazadores sin entrañas. Los que son rescatados con vida y recuperados psicológica y físicamente son enviados a familias adoptivas, pero es una vergüenza pensar que se siga actuando de esta manera en la actualidad. La caza es un negocio, y de los rentables, aunque no crea tantos puestos de trabajo como a veces se pretende. Lo que está pasando es que si miramos en profundidad de dónde viene esta ley y quiénes son los que han empujado las modificaciones que ponen en peligro el respeto animal y amplían la caza en cotes menores donde hay intereses económicos de propietarios, nos damos cuenta de que se cruzan indudablemente los intereses públicos con los privados. Es decir, según el periódico El Diario, hay tres figuras mayores que han sostenido este cambio de ley y que son caras políticas públicas. El principal redactor de toda esta nueva ley se llama Luis Basurto. Es ingeniero de montes y actualmente el jefe del servicio de caza y pesca de los servicios periféricos de Ciudad Real. Basurto es quien ha redactado la nueva ley, algo sabido por todos en la consejería y reconocido incluso por sus propios jefes en declaraciones públicas. Pero el proyecto también ha pasado por otras dos personas, sus dos jefes directos en el servicio. El primero es el jefe del Servicio de Montes y Espacios Naturales de Ciudad Real, José María Toledano. Para saber qué intereses tiene en la caza este hombre, hay que trasladarse a una finca de la localidad ciudadrealeña de Mestanza, un coto de caza del cual es propietario. La jefa de Basurto y de José María Toledano es la coordinadora de los servicios periféricos de Ciudad Real, Pilar Vargas Pineda. El marido de esta señora también tiene otro coto de caza en Brazatortas, así como su cuñado, quien heredó la otra mitad de la finca. Vargas reconoce que tiene derecho a un gancho de caza y que esta modalidad de cacería se viene realizando en la finca de su marido desde hace 15 años. Esta actividad la debe autorizar los servicios periféricos de Montes de Castilla-La Mancha, es decir, ella misma. Las coincidencias de todos ellos en diversas cacerías y monterías son varias. La última hace un mes en Carrión de Calatrava, Ciudad Real. La propia Vargas también señala que el gancheo que se realiza en la finca de su marido no se comercializa, por lo que dice que no tiene intereses en la caza, pero sin embargo reconoce su existencia en los terrenos de su cónyuge. También señala que no ha cazado en toda su vida ni le gusta cazar, pero sí que acude a las mismas, muchas veces invitada por los propios cazadores, como la que ya hemos mencionado, celebrada en Carrión de Calatrava. El acudir no implica que Vargas cace, como ella misma indica, pero sí que tiene relación con los propietarios y asistentes a las mismas. Y reconoce también que el Castaño Oeste, una de las fincas familiares, tiene licencia de coto de caza menor con aprovechamiento secundario mayor, licencia que debe pasar por los servicios que ella gestiona. En este punto es donde se juntan los intereses de los altos cargos de montes como propietarios de cotos de caza y de APROCA. APROCA es la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente. Es una asociación nacional, pero dirigida desde la Federación de Castilla-La Mancha, que es la que tiene más peso de España. Son conocidos cazadores y propietarios de cotos. Con los mismos intereses, aunque por diferentes motivos, no es de extrañar que las figuras de Basurto, Vargas y los Toledano se hayan juntado con la del presidente de APROCA, Luis Fernando Villanueva. De hecho, Villanueva coincide en algunas cacerías con algunos de los cargos que han redactado la ley. Lo que más anhela APROCA es una caza intensiva y comercial, que a su vez fomentará las cacerías en los cotos de los cargos de montes antes citados. Los otros dos altos cargos de la Junta fueron los encargados de contestar las alegaciones hechas al anteproyecto de ley de caza. Designados por el director general de Montes y Espacios Naturales, su neutralidad a la hora de tomar decisiones es dudosa por los intereses que poseen. Enrique Sánchez Herrera era el jefe del Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Montes. Se jubiló hace un par de meses, pero es un habitual de las monterías organizadas por los primeros, declarándose abiertamente cazador, según fuentes de la dirección. Otro gran defensor en la región de caza ha sido Pablo Toledano, el alcalde de Brazatortas, el que cerró una pedanía para hacer una montería privada en el mes de noviembre pasado y que es primo de José María Toledano, propietario de las dos fincas El Castaño. Muchos entramados y todos familia. Todos con cotos de caza y todos con una actividad cinegética importante, que se verían muy bien recompensados con la nueva ley de caza, no solo por su ocio, sino también económicamente. Y por en medio, Luis Fernando Villanueva, presidente de APROCA. Todos tienen algo que ganar con esta ley, y no es solo un hobby. En el proyecto de esta ley no está previsto que haya incompatibilidades o conflictos de intereses entre los altos cargos de montes y ser propietario de cotos de caza o ser cazador. A pesar de que una de las alegaciones presentadas era que los cargos de agricultura encargados de la ley no pudieran tener cotos de caza o que no pudieran tener licencia de caza, este punto fue desestimado por el gobierno del Partido Popular. Más allá, APROCA, como organismo estatal, ha sido nombrada representante de España de la European Landowners Organization, ELO, cuya secretaría está ubicada en Bruselas. Esta representa los intereses de los propietarios, administradores de tierras y empresarios privados rurales. El enfoque principal del ELO es promover un campo próspero y garantizar que las zonas rurales se desarrollen de una manera en la que la actividad económica permita la conservación de la población rural y de su patrimonio. Todo ello permite crear una agrupación de intereses comunes entre administradores, empresarios y propietarios rurales que tiene como objetivo fundamental defender el papel que desempeña la propiedad privada a escala europea. ELO, desde 2008, organiza el Forum for the Future of the Agriculture. Trabaja para poner en relación a los propietarios rurales mayores asociados, la FCS. Esta organización, hermana de ELO, representa los intereses de más de 700 grandes propietarios y empresarios privados europeos. ELO busca ocupar un papel más importante en el sector de la agricultura y el medio ambiente, y desarrolla numerosos proyectos europeos, destacando los Life Plus y un proyecto de certificación de calidad de gestión ambiental, el Wildlife Estates, cotos faunísticos. Se reúnen en el Forum for the Future of the Agriculture con comisionados europeos, ministros de gobiernos europeos, líderes industriales, emprendedores agrícolas y líderes económicos de organizaciones internacionales para llevar a cabo un programa de actividades enfocadas a la agenda europea sobre alimentación y la seguridad medioambiental. Hay que destacar que el copromotor de este foro no es otro que la empresa multinacional Syngenta, una de las mayores empresas de agroquímica del mundo, que desarrolla y comercializa semillas transgénicas y diferentes pesticidas y herbicidas, que, aunque no sea reconocido oficialmente, se sabe que participan de la desaparición de polinizadores naturales como las abejas. Por último, este foro tiene como meta también seguir y apoyar los trámites relativos al Tratado Transatlántico, llamado TTIP o TAFTA, que nos quieren imponer en aras de un mundo globalizado y económicamente ultraliberal, peligrando los recursos comunes de cada Estado de la Unión Europea, las normas de seguridad agroalimentaria y favoreciendo el poder de grandes multinacionales frente al Estado público. Nos hemos alejado un poco desde el tema principal a algo más global, para ver que muchas cosas están interconectadas y que los intereses privados y de las grandes empresas a menudo se unen y se apoyan entre sí para conservar sus propios intereses y no los de la naturaleza o del bien común. Aunque fingen tener esta meta, con este tipo de actos promovidos por una Unión Europea teóricamente transparente y democrática, vemos que cada día nos alejamos más de estos principios. Para concluir, con esta ley de caza decidida bajo el gobierno del PP, se ha perdido otra oportunidad de oro para dejar a una de las regiones más cazadoras de España en un lugar honorable. Un lugar de respeto por la vida de nuestros amigos animales y de la gestión justa del espacio común. Si se dice que nunca es tarde, esperamos que algún cambio tenga lugar a raíz de las protestas y alegaciones de la ciudadanía, como entre otros la de la plataforma que nació para intentar regular esta nueva ley injusta. las políticas posibles para un Madrid agroecológico. ¿Cuáles son las principales problemáticas del sector agroecológico en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo podemos construir desde los movimientos sociales procesos agroecológicos? ¿Qué propuestas podemos elaborar de cara a las instituciones políticas de nuestros ayuntamientos y nuestra comunidad autónoma? Esas preguntas fueron el punto de partida de unos encuentros abiertos desde el inicio de este año. A raíz del movimiento municipalista que viene dándose en distintos lugares del país y ante la falta de inclusión de aspectos agroecológicos en este tipo de construcción social, un conjunto de movimientos que trabajan en este ámbito decidieron juntarse a una coordinación a nivel biorregional. El fin de estos encuentros es elaborar una agenda conjunta en Madrid y alrededores para aspirar a una verdadera gobernanza vinculada al enfoque agroecológico e integrada dentro del territorio. El sábado 24 de enero tuvo lugar en el Patio Maravillas el primero de estos encuentros con más de 50 personas implicadas en distintos ámbitos de la agroecología y la soberanía alimentaria, productores, consumidores, agentes de la economía social, investigadores, impulsores del municipalismo, con el objeto de iniciar un recorrido de encuentros y una coordinación entre movimientos que ya están, cada uno a su manera, trabajando por un Madrid agroecológico. La jornada se inició con unas ponencias para explicar conceptos clave como agroecología, soberanía agroalimentaria o biorregión y su posible relación con las políticas locales y regionales. En esta primera sesión se desplegó un abanico de posibilidades de actuación pública en este campo, algunas de las cuales ya están en marcha en distintos municipios y que lograrían un mayor impacto mediante una planificación integral y coordinada. Comenzando por la producción, se señalaron acciones como la protección del espacio agrario periurbano mediante herramientas como el Parque Agrario de Fuenlabrada y la facilitación del acceso a tierras a nuevos agricultores, con ejemplos como el Parque Agroecológico Soto del Grillo en Rivas Vacía Madrid o el Banco de Tierras de la Red de Municipios de RAE. En cuanto a la distribución y acceso a alimentos, se destacó la importancia de facilitar puestos en los mercados de abastos de los grandes municipios, establecer una red de mercados agroecológicos y fomentar y apoyar las estructuras locales o comunitarias de provisión de alimentos, así como incorporar alimentos locales y ecológicos en los comedores colectivos como escuelas, hospitales y otros servicios públicos. En cuanto a la disposición de los residuos, la gestión descentralizada y la recogida selectiva de biorresiduos que retornen compostados para alimentar a la tierra que nos alimenta a su vez. Destaca por ser una herramienta básica para combatir la pérdida de suelo que se viene produciendo. Como tema transversal, se planteó la importancia de la formación y la sensibilización, avanzar en el concepto de alfabetización agroecológica, entendida como la educación refundadora de la alimentación, implicando aprender a trabajar la tierra en pequeños cultivos o huertos comunitarios que hagan respirar a la ciudad, al tiempo que se cambian hábitos de consumo y alimenticios. El pasado 20 de febrero se reunieron otra vez para continuar el trabajo sobre dos grandes bloques de contenidos, la capacidad productiva y la accesibilidad de los alimentos. El objetivo final es generar un diagnóstico que ayude a contextualizar propuestas de acción en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de cara al próximo ciclo político, sin perder de vista la agenda de los movimientos sociales. Se trabajó sobre la capacidad productiva mediante grupos temáticos que analizaron las problemáticas y las potencialidades de cada eje. Para seguir con este trabajo fructífero, basado en un análisis compartido de la situación y experiencias variadas, y poder luego elaborar propuestas, estamos todos invitados a participar y aportar, cada uno con su experiencia y conocimiento, a la construcción colectiva de este proceso, que puede ser el germen de una agenda de trabajo potente para los próximos años en el ámbito de la agroecología en Madrid. La siguiente convocatoria tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo en el Mercado de San Fernando y se centrará, esta vez, en la accesibilidad de los alimentos. Podéis informaros de la hora de la convocatoria en la web isamadrid.org o germinando.es.

Málaga prohíbe los circos con animales. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga del pasado 29 de enero prohibió por unanimidad los espectáculos de circos que usan animales, así como los carruseles de ponis, una atracción habitual en ferias y otros festejos. Al igual que lo han hecho ya otros 181 municipios de todo el Estado español, Málaga muestra su repudio hacia el maltrato de los animales que viven en los circos y la privación de su libertad, así como sus instintos básicos. La campaña por el fin de uso de animales en los circos está avanzando en toda España. Los animales en los circos y en el resto de atracciones de feria llevan vidas miserables, pasan la mayor parte de su vida encerrados, solos, encadenados entre jaulas y camiones, trasladados de ciudad en ciudad. Su entrenamiento es violento, doloroso y abusivo. Otros municipios andaluces que ya restringieron el uso de animales en circos son Castilleja del Campo, en Sevilla, Priego de Córdoba, en Córdoba, Benalmádena, en Málaga, Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, Utrera, en Sevilla, Marbella, en Málaga y Benajavís, también en Málaga. Por otro lado, se reconoce por fin y se prohíben las terribles condiciones de la explotación que sufren los ponis utilizados desde hace décadas en las ferias, en atracciones en las que se les mantiene atados día y noche a un carrusel bajo condiciones de extremo estrés, calor y cansancio. Si en tu municipio aún no han prohibido los circos con animales y quieres luchar por ello, te recomendamos que visites la web de la organización Anima Naturalis, que se llama circos.org. Ahí encontrarás tanto información sobre circos con animales como materiales para realizar una campaña contra estos, consejos e incluso una guía de actuación. Pasamos a una noticia de ámbito internacional. La policía brasileña detiene a Castana, el mayor deforestador de la Amazonía. Castana y su grupo deforestaron un área superior a 20.000 campos de fútbol en áreas públicas y protegidas, como la Floresta Nacional de Jamanchim, en Brasil. El nombre de Castana figuraba en la lista de la Interpol de fugitivos más buscados del mundo, por crímenes como invasión de tierras públicas, evasión fiscal, falsificación de documentos y penas que pueden superar los 50 años de cárcel. Los acusados invadían tierras públicas, que después eran deforestadas y vendidas con documentos falsos como terrenos para agricultura y ganadería, a empresarios del sur de Brasil. La industria agropecuaria es el sector que más deforesta y presiona por nuevos terrenos en la Amazonía para pasto de ganado y plantación de soja, y es responsable de más emisiones de gas de efecto invernadero que el transporte mundial. Y volvemos al Estado español. Multan a Repsol con 20 millones de euros por pactar el precio de los combustibles. Esta noticia no es tanto un acontecimiento positivo en temas de medio ambiente, pero hemos decidido incluirla porque consideramos que todo lo que penalice a esta multinacional terrorista ambiental es una noticia digna de nuestro rayo de sol. Y lo mejor es que no solo se ha multado a esta petrolera, también otros gigantes de la explotación de combustibles fósiles, grandes responsables de desastres ambientales y del cambio climático, serán sancionados en territorio español. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido multar a Repsol con 20 millones de euros, a la Compañía Española de Petróleos, SAU, con 10 millones de euros, a Disa Corporación Petrolífera con 1,3 millones de euros, a Galp Energía España con 800.000 euros y a Meroil con 300.000 euros. Al parecer, todas estas empresas habían intercambiado información entre ellas, desarrollado acuerdos de no agresión y pactado precios desde el año 2011. El cangrejo de río autóctono se recupera en espacios de la red Natura 2000. Aunque las noticias provenientes de las administraciones públicas siempre hay que cogerlas con pinzas, parece que una de las especies en peligro de extinción que más preocupan desde hace décadas está comenzando a recuperarse en numerosas zonas de la red Natura 2000 de Girona. Desde su creación en 2004, el Centro de Reproducción del Cangrejo de Río Autóctono de Olot ha logrado introducir en los ecosistemas de la red Natura 2000 del orden de 5.000 ejemplares, con un porcentaje de éxito superior al 80%. El cangrejo de río autóctono estaba presente en casi todos los grupos fluviales de la Europa meridional caliza hasta finales de los 70, cuando la plaga introducida por el cangrejo americano, resistente a la misma, le llevó a su práctica desaparición. Este trabajo, enmarcado en el proyecto europeo Life Potamo Fauna, pretende asegurar la conservación de varias especies de la fauna fluvial de interés europeo que viven en espacios de las cuencas de los ríos Ter, Fluvià y Muga. Los objetivos son, entre otros, la protección del sapo corredor, el barbo de montaña, el cangrejo de río, los caracolillos, la ranita meridional, el galápago leproso, la náyade alargada, el galápago europeo, el sapo de espuelas, el tritón jaspeado y el sapo portero común.